21:49 minutos de la noche, últimos minutos de acá de tarde para matiné. Acordate que puedes bajarte la aplicación para escuchar el programa, ¿sí? Entras al Google Play, ¿sí? Si tenés un celular o una tablet con sistema operativo Android, encontrás nuestra aplicación buscando Es Tarde para Matiné, ¿sí? La bajás desde ahí y la puedes escuchar directamente por streaming, que sale nuestra aplicación Es Tarde para Matiné. También tenés ahí acceso a nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestra página, donde cargamos las notas semanalmente, todo lo bueno que pasa en el programa. www.estardeparamatiné.com en nuestra página, www.estardeparamatiné.com/app. Ahí entras a la aplicación nuestra y donde la puedes descargar también desde tu computadora. Facu, ¿ibas a decir algo? Ah, sí, ¿sabés que no les conté hoy? ¿Qué nos contaste hoy? Que me fui a hacer el documento nuevo, hablando de que lo perdí, yo les conté, lo fui a hacer de nuevo. ¿Cómo no asociaste cuando contaste el otro? Sí, la verdad. ¿No? Se los iba a contar, pero no los quería sacar de tema. Dije, bueno, empezaron la boludez, hablen boludez. Bueno, ¿y? Estuvo bastante piola el asunto, eso lo quería decir. ¿Pero por qué lo digo? Porque es realmente, viste que todo el mundo te dice, oh, qué fácil, debe ser muy fácil ahora, que todo el mundo te dice que es rápido. Y yo dije, no puede ser, antes tenía que ir a sopar o toda la porquería esa. Bueno, ahora realmente fue muy rápido, fui a la hora de almuerzo y tardé como mucho 40 minutos y tenía que caminar 10, 15 cuadras hasta ahí para allá. Claro. Son 4 casillitas, vas a una recepción, te dan un número. Después te llaman de otra recepción por ese número, después te dicen, bueno, anda a pagar al otro lado, y después te van y te sacan la foto y las huellas digitales en otro lado. Claro, sí, 35 pesos. Lo mismo con el pasaporte. Exacto. ¿Tuviste que pedir turno, Facu, para hoy? Pedí turno, pero hoy mismo lo saqué el turno. Claro. Online, lo reservé, truc, ¿para qué hora? Para hoy, o sea. Y te siguen dando, porque creo que volvió a cambiar. Sabés que no es del PRO eso, ¿no? Es que es gobierno nacional. Sí, obvio. No. Che, por la duda. ¿Sabés cuando siguen dándote el cuadernillo este celeste que te dan? No, con la tarjetita. No, es una tarjeta. Ahora es solo tarjeta. Solo tarjeta, ah, menos. Sí. Pero hasta hace poco estaba la tarjeta, la libreta celeste. Esa, digamos. Claro, ese es el que me dio a mí cuando lo hice. Ya no te dan más. Mirá vos, bueno, bien. Eso sigue sirviendo, por supuesto. Pero bueno, si ahora vos te haces uno nuevo, para quien sea que se quiera hacer uno, solo te van a dar un DNI tarjeta, que es muy parecido a lo que era la cédula antes. Y eso acredita tu identidad en cualquier lado que vayas. Estás como querés, entonces. 15 a 20 días hábiles y la tengo en mi poder. Buenísimo. 35 pesutis, nada más. Bien, gracias por darle el servicio al ciudadano, el chicos, que haya perdido. Argentina, un país con buena gente. Un país con buena gente. ¿Tuviste que ir con denuncia para hacerlo? Ni siquiera. Esto habla medio raro, habla raro, mal. Pará, sí. No solo no fui con denuncia, sino que no fui con ninguna otra cosa de ningún tipo que acredite mi identidad. ¿Cómo que no? Así de raro fue. Mirá, toma, gobierno nacional. No, igual. O sea, pará, yo me llamo Facundo Veola, sabía tu DNI, sabía todo, iba ahí y tranquilamente podría tener un DNI de Facundo Veola. Porque yo fui con mi pasaporte, pero nunca me lo pidieron. ¿Eso por lo la hace duda. El PRO o el gobierno nacional, Facu? Gobierno nacional, ah, listo, ok, perfecto. Escúchame, y me preguntaron, ¿tenés que hacer un cambio de domicilio? Sí, le dije, porque de hecho yo en el documento viejo no lo tenía hecho. Me dice, bueno, lo único que necesitas saber es la dirección vieja y ahora la nueva. Pero ¿cómo saben dónde vivo yo? Perfecto, DNI para todos. DNI para todos. Y todas, viejo, me encanta, me encanta esto. Te juro que voy por tu hermano la próxima. Bueno, claro, ya no veo nada. ¿Qué haces? Te cagás de risa. No tenés chance. Yo lo conozco a Facundo Vela, no tenés chance. Claro, mirá que vos. Bueno, fácil y es asombroso que sea tan fácil, ¿eh? Llamé ya. Estamos hablando recién en el corte también, algunos productos. ¿Cuál es el producto más famoso de...? Quedó la charla, ¿no? Quedó latente acá, fuera del tema. Si uno tuviera que pensar en el producto más famoso o más divertido, quizás que haya visto en Sprayette. No sé, estamos hablando ahí, en realidad hay un montón, ya lo habíamos nombrado esto. Sí. Pero con Sebastián Romero coincidíamos en que el artefacto ese con el palo largo, con una... ¿Cómo se llama? Tipo una cosa que agarra, una pinza. Ahí está. Artefacto largo con pinza para agarrar, poner la harina que dejaste en la alacena arriba. Es bueno. Es muy bueno. Che, ahí yo averigué el jugo de zanahoria, así ya para ir cerrando los temas que arrancamos al principio. El tema es así: vos rayás la zanahoria y le tenés que poner con un colador, la pones en un colador y vas sirviéndole agua hervida, entonces como que vas sacando jugo. Mirá. O sea, es medio, no es de zanahoria a zanahoria, sino que es agua hervida que se mezcla con la zanahoria rallada, bien rallada. Entonces hay que agregarle agua definitivamente. La receta. Sí, la verdad que medio al pedo. Che, estoy viendo acá, estaba mirando noticias, estoy viendo a la novia de Neymar. ¿La tienen? No, acabo de ver de lejos la parte trasera y sí, bien. Y se ve de lejos y de cerca, me parece, ¿eh? Muy, una cosa impresionante. Dijo que la novia de Neymar le prometió sexo por cada gol que meta. Ah, escuché algo de eso. Hizo uno el fin de semana contra Malasia, creo, Neymar. Y ya vino, habrá hecho 2 o 3. Es una modelo de 18 años de edad y aseguró esto que les acabo de contar, que lo va a hacer gozar cuando llegue a casa por cada gol que marque. Qué bárbaro. Y se ve que baila. Funemori no la pone nunca. Se ve que baila en el Bailando por un Sueño de aquel país brasileiro. En Cuadradinho de 4. Así se llama el programa que es el lo que hace Tinelli, lo que hacía Tinelli acá en Brasil. Cuadradinho de cuatro. El cuadradinho de cuatro. Ah, no. Bruna Marquez debe ser un baile cuadradinho de cuatro. No es el programa. Tipo el baile del cuadrado. Claro. El no, está en cuatro. Lo robaron a los rebos. Ah, porque está en cuatro, me dice acá Seba. Sí, está bien. Tengo otra noticia así cortita, ya que estamos mirando un poquito. Trip en el Bocho dice, primero quiso ser como Barbie, ahora habla con extraterrestres. Estamos hablando de Valeria Lukyanova. Es una modelo ucraniana que se sometió a numerosos procedimientos de cirugía plástica para parecerse a quién, a Barbie. ¿Es real esto? Es real, mirale, ahora te muestro la imagen, Facu. Estoy girando la computadora, le cuento a la gente, así Facu ve. No. Búscame siete diferencias entre esta chica y la Barbie. No, para esto es desagradable. Parece de cera, en serio. Gaby, ¿estás viendo vos? Se lo estoy mostrando a Gaby. ¿Esa es una persona real? Sí, boludo, está hecho de cera. Es una ucraniana. Así que esta chica dice que habla con extraterrestres. Se ve que la anestesia o todo el plástico que se metió en la cabeza para ser como Barbie. Porque claro, el cerebro tiene que tener el cerebro de Barbie, imagino. No, es muy zarpado, man, eso. Sí. A ver, ¿qué todo más? Todo esto más, está en el sensacional.infonews.com para quien quiera ver a la modelo rusa. Sí. Y tengo otra noticia que es un señor en Venezuela que puso a su novia en venta en Mercado Libre. ¿Cuánto pide? 50.000 bolívares, no sé cuánto serían pesos o dólares. Sí. Y la descripción es: vendo a mi novia en perfecto estado, óptimo, no ha sido usada para cosas bochornosas, al precio que en realidad lo vale. Puedo hacer muchas cosas como divertirte con sus chistes, decirte te oreo con clemita doble, ese no lo entendí. Puede jugar contigo, Play, Xbox, Wii, experta cocinera, pollo, carne, cornflakes, pan con mantequilla, etcétera, etcétera. Se trasnocha hablando contigo y está creciendo. Parece menor de edad la chica en la foto. Eso sí, para recargarla debes darle una porción grande de Nutella. Epa. No viene con ella, Clara. Mirá qué bien. Que la puede conseguir en cualquier panadería o chinos cerca de su vivienda. Bien, o sea, ¿y cuánto pido? 50.000 bolívares. Será dividido 8 más o menos. El productor ya nos consiguió el cambio. Estamos hablando de algo así como $8,000. $8,000. Es muy poquito. Es poquito. Jessica Sirio está más caro que eso. Una noche, aparte. Claro. Ajustó por inflación, Jessica. Estaba 5, ajustó por inflación. Pará, tengo. Facu, ¿sabés que vi el otro día vi las fotos de nuestro viaje a Miami? Y Gaby, no te contamos esta historia. Conocimos a la hermana de Caterín Fulope en Miami. Y tengo una foto de Facundo con la hermana de Caterín. Y tenía el teléfono que lo anoté en una etiqueta de cigarrillos, pero la tiré a la mierda. ¿Cómo se llama? Ay, tiene Twitter, nos dijo que la busquemos en Twitter, pero. Si es que era cierto. Sí. Pero supuestamente era la hermana de Katy. Y vi la foto y dije, ¿quién es esta mujer? Y de repente, a los 5 días después de haber visto la foto, dije, la Caterina. Era la hermana de Caterín Fulop. Sí, dije, sí, sí. Claro. Así que, porque es muy raro verte sacándote fotos con chicas primero y segundo con una mujer de ese calibre de edad, ¿no? Y de tamaño. Así que era la hermana de Caterín Fulop, la conocimos. Así que. Gran anécdota, ¿eh? Sí, me dijo. No, que, bueno, pero no, a ver, es lo más cerca de Caterín Fulop que tuvimos, y sí, no es poco. Y nos dijo que por Twitter nos iba a conseguir una nota con la hermana. Así que después averiguaremos un poquito más. Tengo otra noticia, si quieren, si tienen tiempo. Dice, no, no tenemos tiempo. Bueno, sí, ah, no qué tenemos pena, tiempo, justo qué lástima. Estábamos tan enganchados. Era buenísima esa. Era muy buena. Esto fue Tarde para Matiné. Sí, estamos los lunes a las 20 horas. www.tardeparamatiné.com. Señor Facundo Veola los despide. Chao, chicos. Gracias por todo a ustedes y a los que están del otro lado. Chao, chao, Bobby. Chao, de nada, gente. De nada. ¿Se dice enojado por lo del principio? No, al público le digo. No, no, como no hablo directamente. ¿Quién es el señor este que no conozco? No se me está hablando. El nombre de Nacho Suski hacían en la producción. El señor Sebas Romero estuvo hoy. La señorita Lady Chucho Magdalena Briñolo en su cumpleaños vino hoy con nosotros a hacer su columna. Matías... No viene nunca, justo en su cumpleaños viene, pero por bueno, está bien. Es como que es un como un anillo, un puñales. Claro, yo fui el día de tu cumpleaños. Claro. El día de mi cumpleaños fui ahí, pibe. Claro, pero justo el día que estaría excusada. Viene. Es raro. Esto fue Tarde para Matiné, www.tardeparamatiné.com, @tardematiné en nuestro Twitter. Quédate, ya llega Carne de Cañón. Sí, acá en Cíclope Radio. Muy buena música, muy buena radio, que ya tiene 6 años, me enteré el otro día. 6 años de Cíclope. La verdad, muy buena onda esta radio, muy lindo estudio. Quédate, chau.